una situación, sobre todo ahora, justo después de la salida, bastante complicada y bastante intensa. Bueno, es que hay que decir, Tamara, que bastante tienes con regatear para encima estar atento y pendiente de tus rivales, ¿no? Sí, la verdad que en una medal race es muy complicado ir puntuando, no te preocupes, ir puntuando los, o sea, ir contando los puntos. Pero bueno, es cierto que tienen que tener un ojo ahí a las alemanas y bueno, ayer Tamara lo dijo en algunas declaraciones, ganar la regata es lo que más opciones te da. O sea que yo siempre soy partidaria de salir a ganar la medal, tener un ojo a las rivales que tienes que tener controladas, pero siempre salir con actitud ganadora. Exactamente, Manol, eso es lo que nos dijo Tamara Echegoyen, en que ellas no iban a mirar a nadie, que ellas salían a ganar la regata y a partir de ahí ya verían lo que sucedía. Bueno, a ver, Mónica Zón, sitúame un poquito cómo estás percibiendo estos primeros minutos de la Medal Race, recuerden, en el 49er femenino. De momento están en la primera ceñida, buena posición de momento para las españolas. Estamos esperando que lleguen a la boya de Barlovento. El viento no es muy intenso, estamos entre unos 5 o 7 nudos, les da justito al trapecio y hay que mirar los cruces. De momento parece que el lado izquierdo también ha dado bien, es el lado que ha apostado la mayoría de la flota y ahora es importante este primer cruce que vamos a ver entre la embarcación brasileña y las españolas. Las brasileñas a estribor, la española a babor, con las holandesas a su talento. Mira, un detalle, Teresa, la gente que está escuchando la radio, pero a lo mejor está viendo la tele, cuando te van marcando una especie de clasificación, a lo mejor dice Argentina primera, a 14 metros Noruega, tercera Brasil a 20 metros, 31 metros la embarcación alemana, la holandesa 32, eso es GPS puro y duro, ¿no? Sí, eso es GPS puro y duro. De hecho, en mi época esto no existía y era más una imagen desde arriba, alta, y se iba haciendo una composición encima de lo que es la pantalla de televisión, por entendernos. Ahora con esto es mucho más exacto y bueno, íbamos viendo. Es verdad que Tamara y Paula han salido en cuarta posición al comienzo del día de hoy, con lo cual tienen poco que perder, porque al final cuando estás en una final olímpica, los tres puestos que todo el mundo quiere son los de las medallas. Evidentemente quedar cuarto es mejor que quedar quinto, pero te quedas fuera de las medallas, con lo cual es una posición más cómoda, si quieres llamarlo así, porque puedes ser más agresivo. Bueno, se nos agolpan los comentaristas. También tenemos ahí a Berta Betanzos. Berta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Nerviosa, ¿no? Sí, sí. ¿Has hablado estos días con Tamara o no? Sí, bueno, he ido hablando con Tamara y con Paula, con las dos, pero bueno, la verdad que casi todo por mensaje, por teléfono hemos hablado poco, pero bueno, tampoco he querido llamarlas demasiado ni hablar mucho con ellas para dejarlas a ellas tranquilas, pero bueno, sí que he mantenido el contacto con ellas. Sí, bueno, por cierto, a mí me regaña Tamara, porque le llamé Tamara, sí, me dice, sí, no, sí, me llamo Tamara. Y ahora entras tú, que eres su amiga, compañera de barco, y lo primero que dices es Tamara. Digo, Tamara. Digo, entonces, ¿qué es esto? A ver, ¿cómo es esto? Sí. Los acentos no es lo mío. Bueno, se llama Tamara, pero ella dice que le da igual que la llamen Tamara, ¿eh? Que le da exactamente igual. A ver, sitúame, Eri, un poquito ahora mismo. ¿Cómo va la regata? Pues la regata está ahora mismo dominada por la embarcación brasileña, la danesa, la española es séptima según el GPS de la organización, a tres puestos de Alemania. Recuerdo, primer objetivo, vamos a ir poco a poco, la medalla de bronce, habría que meter un barco entre España y Alemania. De momento vamos por detrás cuando estamos a punto de llegar al primer viraje en la baliza de Barlovento. Bueno, ¿qué destacamos, Mónica? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te sorprende? ¿Qué análisis podemos hacer? De momento lo que estoy viendo es que las esquinas, los dos extremos han apostado más. Quizás la embarcación española ha optado por una táctica más conservadora, navegar más por el medio del campo. Y parece ser que en la primera boya, la montada de Barlovento, quizás sí que los dos extremos, tanto la brasileña como la alemana, parece que les ha dado un poquito más de intensidad de viento y están entrando mejor. Pero bueno, esto es largo, Manolo, son dos vueltas y a veces después las distancias se recortan en un momento. Oye, le digo a Paco González y os lo digo a Teresa, a Sofía y a Berta, que luego nos quejamos del fútbol. A ver, estamos narrando una final olímpica de vela con un narrador, Eri Frade, un inalámbrico, Ángel García, una mujer que lo sabe todo, que es Mónica, y tres comentaristas de lujo, Sofía, Teresa y Berta. Ya quisiera Paco, en una final de la Champions, hacer este despliegue, con que Teresa, no dirás que no, apoyamos y queremos la vela, ¿eh? Sí, sí, a ver, yo siempre reclamo más espacio para la vela, porque al final, Manolo, no nos engañemos, es la Medal Race, es el último día, aquí serán o no medallistas o campeonas olímpicas, ojalá sea lo segundo, campeonas, pero realmente durante todos los Juegos Olímpicos no le hemos dado demasiado espacio a la vela, y de 10 clases olímpicas, España se está disputando 5 medallas, es el 50%, es que yo creo que todavía los oyentes no son conscientes de que optar a medalla en el 50% de las medallas que están en liza es increíble. No hay ningún país que esté a ese nivel y nosotros en ningún otro deporte. Imagínate que optáramos a 30 medallas en atletismo, nos estaríamos volviendo locos. Pues eso es lo que está pasando en la vela. Más razón tienes que nadie. Por eso nosotros tenemos diariamente a Mónica Zón allí conviviendo con nuestras regatistas e informándonos de lo que pasa. ¡Ojo! Que empezamos a tener el primer viraje. Cuéntame, Mónica, ¿qué aprecias, qué ves, qué sensaciones tienes? Montada en la baliza de Barlovento, en estos momentos lo hace la tripulación española. Están en posición, diría que séptima en estos momentos, pero cerca. Tampoco no se nos han escapado demasiado las alemanas y las brasileñas, pero debemos recuperar, Manolo. Si queremos tener opciones, tenemos que tirar metros para adelante, volar en esta empopada, porque tenemos que coger alas delante. Confirmada la séptima posición. En séptima posición ha mirado la embarcación española por esta baliza y ha montado ya el Ginnaker para afrontar la primera de las empopadas. Ángel, ¿qué sensaciones hay ahí en el pantalán olímpico español? Mira, veo desde aquí a los chicos que justo están montando su 49er para estar a punto de salir al agua y muy pendientes también de la regata de las chicas. Era la medalla más difícil, pero hay que seguir peleándola, Manolo. Hay que pelearla. Sofía Toro, ¿qué sensaciones? ¿Qué percibes? Va a estar difícil, va a haber remontada, vamos a pelear. A 16 segundos de la embarcación alemana. Pues todos los barcos están súper juntos, así que bueno, esta popa es fundamental, a ver si conseguimos remontar un poquito, y como vemos, la mitad de las embarcaciones ha ido por un lado y la otra mitad por el otro, así que a ver si nuestro lado es el que entra un poquito más de viento. Parece que sí, parece que la embarcación española, Mónica, se ha colocado en la quinta plaza. Buena noticia. Sí, Berta, es importante ver lo que pasará en la puerta cuando pasen las boyas de las balizas, las de sotavento, que son dos, pueden tomar la una o la otra, es importante, y evidentemente sabemos que esta embarcación con el Ginnaker hace rumbos muy cerrados y es muy importante si el lado que le ha apostado la salida natural les ha dado bien a las españolas. Berta, tú que has compartido barco, ¿cómo es Tamara? ¿Cómo es Tamara ahí cuando está metida en el barco? Bueno, pues irá ahí muy concentrada. Al final Tamara mentalmente trabaja mucho y irá muy concentrada en sacar el máximo rendimiento ahora mismo al barco. Y bueno, pues trabajando su cabeza para gestionar todo lo que hay que gestionar en una situación como esta, ¿no? Que al final son muchas cosas, porque al final ya lo que quieres es, como decían antes, ¿no? Una medalla, y tienes que ir, pues por un lado tomando las mejores decisiones para estar en la posición en la que quieres estar, y por otro lado controlando a los rivales, y estoy segura que está ahí concentrada al 100%. Y lo más tranquila que se puede estar en esta situación, ¿no? ¡Vamos, que no es... Cuidado, que ahora mismo, en la primera empopada, estamos metiendo el barco que necesitaríamos para el bronce con Alemania. Cuarta posición para España, quinta para Brasil, sexta para Alemania. Buena lectura, hacémonos, Mónica. Sí, de momento sí, Manolo. Lo que pasa es que los tracks a veces se pueden equivocar un poquito porque los ángulos son muy abiertos y es muy difícil calcular cuando vamos en embarcaciones con rumbos tan separados. Pero de momento lo importante es que la embarcación española ha recortado metros, y eso es muy importante en este momento. Bueno, hay que decir, Sofía, que vamos, aquí hay que saber matemáticas, ser delineante, porque para tirar la trazada, para saber realmente la posición, ahora se nos confirma que hemos ganado una plaza, que somos terceros. ¿Qué sensaciones, Sofía, qué estás percibiendo? Bueno, hay que seguir con calma porque queda una vuelta aún, pero bueno, eso es una buenísima noticia y vamos a seguir. Tamara, seguro que están súper concentradas, veo que hay poquito viento, así que hay que seguir con mucha precisión, intentar que el barco no se pare en ningún momento y seguir hasta la línea de meta. Ahora vamos terceros, los alemanes quintos. Si acabara así la regata, bronce. ¿Qué seríamos, Ángel? Bronce. Ahora mismo España es medalla de bronce. Metiendo un barco entre ellas y Alemania, somos medallas de bronce. Y bueno, van a llegar las embarcaciones enseguida hacia la segunda baliza en la que hay que trasluchar para afrontar la segunda de las empopadas. Y luego será volver y ya pasar por aquí y meta. Oh. Queda mucho, queda mucho, pero bueno, de momento estamos donde hay que estar para tocar metal. Queda mucho, pero queda menos que cuando empezamos. Teresa Zabel, una buena patrona, dentro de la embarcación, ¿qué cualidades tiene que tener a la hora de disputar una medalla como la que se están jugando en estos instantes Tamara Etxegoien y Paula Barceló? Bueno, tienes que tener la cabeza bien fría, porque esto puede cambiar de un momento a otro. Mónica Azón lo ha dicho hace un momento, las posiciones de los trackers no son exactos hasta que no lleguen a la baliza de soltamiento y monten, realmente es todo un poco relativo. Ahora las vemos que van montando. Y la verdad es que sobre todo... Sí, cuidado, que ha habido un incidente ahí entre el barco, perdona, Teresa, entre el barco español y el alemán. A ver cómo se resuelve esto, Mónica. No, penalizados nosotros, nos han penalizado. Iba la alemana a estribor, nosotros a babor. Y nada, ha sido una penalización muy tonta, porque ha tocado un poquito el Jenaker en la tripulante de la embarcación alemana. Esto es arbitraje directo, aquí no se resuelve en tierra, se resuelve en el agua. Han tenido que la embarcación española arriar el Jenaker, dar una vuelta, y tenemos que seguir. Muy malas noticias, Manolo. Es que en la vela hay una especie de código de honor en el que uno hasta se autoimpone las sanciones a veces. O sea, que lo que haces es que giras una vuelta, Sofía, sobre el propio barco, ¿no? Sí, en este caso tienen que bajar el Jenaker, dar una vuelta para pasar proa al viento y volver a ponerse en popa otra vez. Y volver Qué a subir mala suerte, el Jenaker, ¿no? Sí, en vela es que no puede haber ningún tipo de contacto. Y es lo que acaba de decir Mónica, ha habido un contacto muy pequeño de la tripulación alemana con el Jenaker de España. Y bueno, la verdad es que malísima noticia para nosotras. Oh, ¡qué mala suerte! Pero bueno, no está todo perdido. Hasta que no se cruza la línea de llegada, no está ni todo ganado ni todo perdido. Así que Salimos octavos de esta baliza. Pero muy cerca de las alemanas, Eri, muy cerca. 10 segunditos de las alemanas. Todavía se puede remontar. Venga, que vamos a remontar 10 segundos. Recuerden, Tamara Etxegoien, Paula Barceló quieren ganar. Quieren ganar la medalla de bronce, sería la primera de la vela para el deporte español. ¿Estás nerviosa, Berta? ¿Cómo estás ahora mismo? Dime la verdad. Qué bueno, estoy concentrada realmente. Viendo el tracker y viendo un poco para ver realmente qué es lo que está pasando. Pero sí, claro que al final estás nervioso. Bueno, nerviosos estamos, lo estamos viviendo en directo aquí, en el tiempo de juego olímpico de la cadena COPE. Recuerden, tenemos 4 finales hoy, 4 embarcaciones, como bien ha dicho Teresa Zabel, de 10 embarcaciones que hemos traído aquí a Tokio, 5 se han metido en la medal race, en la pelea por la medalla. Estamos Eri ya. Hemos atravesado el Ecuador de la prueba. Sí, señor. Ahora tenemos que hacer una nueva ceñida hasta llegar a la baliza de Barlovento, volver y meta, que no es poco, es mucho en el mundo de la vela. La cosa no ha salido bien en esta segunda baliza, la negociación de esta segunda baliza, pero bueno, queda mucho. Es una cuestión de elecciones, es una cuestión de suerte y es una cuestión, Mónica, de no cometer ningún error más. No, ahora ya no podemos cometer ningún error más. Es importante esta segunda ceñida. Hay poco viento, todo puede pasar. Las rachas, las que encuentren en el campo de regata, van a ser decisorias. Y bueno, había hecho una popa excepcional. Tamara, habían bajado muy bien. Lástima ese cruce que han tenido con la embarcación alemana, pero bueno, vamos a seguir. Esto es largo, pero realmente hemos perdido ahí alguna opción importante de medalla. Según el GPS, posición 5 para Alemania. No estamos ahora mismo, según el GPS, insisto, entre las 7 primeras embarcaciones. Y recuerdo que tendríamos que meter un barco por medio de Alemania. Estamos ahora mismo. Dos puestos en realidad para intentarnos, para coger esa medalla de bronce. Decía Suancar. Que somos octavos en este momento. Sí. Nos metemos quintos. Quinto, estamos ganando terreno. Bueno, hay que estar muy pendiente de Alemania, quinto, que ya, Alemania ya también. Es una lucha entre España y Alemania. Ahora mismo, barco a barco, cuerpo a cuerpo, trapecio a trapecio, en esta segunda ceñida, Mónica. Así es, parece que el oro se lo va a repetir la embarcación brasileña, unas chiquillas que están navegando muy bien, muy sólidas durante este campeonato. Y vamos a ver, tenemos que atrapar a la embarcación alemana, meterles un barco, pero yo creo sinceramente que con la popa que han hecho, la confianza que tienen y sobre todo la cabeza que han demostrado estos días, y soy una tripulación unida, van a luchar, seguro que lo van a dar todo para intentar pasar a la embarcación. Bueno, se abre otra opción, Manolo, se abre otra opción, y es que las neerlandesas yo las veo bastante atrás, y si le metemos tres tres barcos a Holanda, también las pasamos. Claro, claro. Metiendo tres barcos a Holanda, también las pasamos. Ojo que los datos los estamos viviendo en directo, en vivo. Mónica Zón, Ángel García, Eri Frade, Sofía Toro, Teresa Zabel, Berta Betanzos. Estamos ahí. ¡Qué plano tan bonito de Tamara y de Paula, Eri! Ahí están colgadas del trapecio porque hay que decir que efectivamente una es patrón y otra es tripulación, pero esta es de las embarcaciones más democráticas que hay porque todo el mundo cuenta aquí. Prácticamente las labores son las mismas. Argentina va a negociar enseguida el viraje de Barlovento, la marca número 3 de esta competición, de esta regata, por delante de las noruegas. El juego ahí de prioridades en la tercera baliza de esta regata. A ver, sensaciones. Teresa, ¿lo ves? ¿Lo conseguimos? No está descartado, ¿eh? Lo podemos conseguir. La baliza de abajo, las holandesas salieron muy mal, se quedaron a sotavento, encima con este poquito viento que había a sotavento, pues realmente les costó mucho salir de la boya, con lo cual no descartemos que la medalla de bronce sea a costa de las holandesas en vez de la alemana, pero bueno, está todo abierto todavía. Sofía, ¿tú cómo lo ves? Yo, igual que Teresa, la holandesa, desde toda esta teñida lleva en la última posición, así que parece que va a perder el liderato y, bueno, aún el GPS de momento nos marca muy cerca de la alemana, así que a ver este pase de boya y bueno, a ver qué pasa la última popa, último tramo, con muchos nervios. ¡Ay, Berta! No sé quién está más nervioso, tú o yo, ¿eh? No pueden ni hablar ya, Berta. Eri, venga, que estamos en la recta final de la regata. Argentina, Noruega y ahora Brasil va a hacer el viraje por esa baliza de Barlovento. El último viraje en esta baliza. Ahora ya hay que desplegar el ginaker y hasta la meta. Bueno, Mónica Zón, dímelo, tú lo ves, tú estás ahí en directo, tú lo estás presenciando. Sí, Manolo, ahora estamos ya llegando a la boya de Barlovento, falta que juntemos delante de evidentemente ahora van a aguantar las alemanas y a ver la distancia que le sacamos a la embarcación neozelandesa, que es donde nos estamos jugando. A las holandesas, Manolo. De todos modos hay que tener también un pequeño detalle, y es que no nos pueden meter cinco barcos entre medias las argentinas, que entonces las que nos pasan son ellas. Es decir, no pueden quedar ellas primeras y nosotras séptimas. No. Habría que dar por lo menos sextas para que Holanda no nos pase. Ahora mismo pasamos sextas, con esto nos valdría si las holandesas pasan décimas. Es decir, con tres barcos entre nosotros y ellas. Venga, vamos con el viraje, Frade. Parece la Gran Vía en una punta, esa baliza de Barlovento, que la embarcación española ha virado en sexta posición. Sexta posición. Cuartas las alemanas, pero ahora nuestra referencia pasan a ser las neerlandesas, porque las alemanas de momento van por delante. Octava posición para el barco holandés. Qué gran noticia, Mónica Zón. Estamos en los últimos metros. Buscamos ya la línea de meta. Buena noticia para la embarcación española. Así es, Manolo, un momento importante, la primera popa ha ido muy bien, esperamos que esta segunda popa, estamos viendo que Tamara ha optado más por irse por el lado izquierdo del campo de regatas, el resto de la flota por el lado derecho, vamos a ver los cruces en esta rápida empopada que nos va a llegar a la línea de meta. Ángel García, ¿nos valen dos puestos con los Países Bajos, sí o no? No, necesitamos cuatro puestos, meter tres barcos entre medias, pero no pasa nada, yo confío más que nadie en Tamara, y la mejor noticia nos la acaba de dar Mónica Zón, ella va por libre, va por otro lado del campo de regatas, y si ella lo ha decidido, yo confío en ella al 100%. Bueno, pues atención, porque estamos, como digo, en la recta final. Sofía, dime lo que ahora mismo te pasa por la cabeza. Bueno, estoy muy pendiente mirando la televisión a ver las imágenes, a ver si aparece un poquito más de viento por ese lado en el que va Tamara y a ver si conseguimos pasar algún barco y asegurar la medalla, porque ya quedan muy poquitos metros y tenemos que conseguirlo. Hay que conseguirlo como sea. Referencias que tenemos, Eri Frade. Ginakers inflados, camino de sotavento. Argentina en cabeza, 78 metros Noruega, 186 Brasil, 233 Dinamarca. Uno de nuestros objetivos, Alemania, quinta plaza. Las españolas están ahora mismo sobre la sexta posición y los Países Bajos defendiendo como pueden esa desventaja ahora mismo de dos puestos. Cuidado. De dos barcos por medio para intentar conservar al menos la medalla de bronce. Ojo que van a ir entrando las embarcaciones, las argentinas que van a ganar la regata. Ahí las tenemos ya, Mónica, van a cruzar la línea de meta. Sí, Manolo, sí, eso es lo que nos hubiese gustado, lo que deseaba mañana, ayer Tamara cuando nos decía que iban a ganar la medal. No ha podido ser, la penalización nos ha perjudicado, pero hay que esperar a ver cómo montan las españolas en esta última copa. Pues atención, tenemos que ser al menos sextos para que no nos pase Argentina, al menos sextos para que no nos pase Argentina. Así se clava la embarcación argentina, pero va a ganar la medal Rey, va a ganar. La prueba de hoy, Eri Frade, pero hay que esperar a la nuestra. Con holgura, con suficiencia, Argentina, que entra ahora mismo en la línea imaginaria que forma la lancha de los jueces y el barco del comité. Argentina con estos dos puntos suma 90 en total después de la medal race, que ya saben que puntúa doble y ya saben ustedes que puntuar es chungo. Cuanto menos puntúes, mejor. Correcto, va a llegar la embarcación noruega. Será la segunda. Mónica Zón, entran las nórdicas. Así es, Manolo, entra ahora en estos momentos la tripulación de Noruega. Ahora se van a suceder todas las entradas. En menos de un minuto y medio tendremos todas las embarcaciones y ya podremos saber cómo le ha ido ese lado izquierdo a Tamara. Estamos nerviosos porque nos estamos jugando la medalla de bronce. Estamos nerviosos porque aparece la embarcación de Brasil. Ahí va a ser oro, que va a ser oro. Ahí está la embarcación brasileña, no aparece nadie más en el plano del final de este campo de regatas. 44 segundos han pasado desde que la embarcación argentina ha ganado esta medal race. Argentina 90 puntos, Noruega 100 puntos con los cuatro que ha sumado el oro en para el Brasil. Día de hoy. Y Brasil va a sumar 6 puntos, Brasil 76. Será medalla de oro, pero eso me da igual, quiero ver cómo asoma la embarcación española. ¿Tienes alguna referencia, Mónica? De momento no tenemos referencias, Manolo, todo va a ir muy apretado. Ahí viene Tamara con la alemana. Ahora, ahora no hay que fallar, ¿eh? Venimos las dos amuradas a estribor, a ver quién traslucha antes, Manolo, a ver quién traslucha, hay que trasluchar para entrar en meta, traslucha. Necesitamos otro barco. Vamos, Seri, ahí está. La alemana va de natural, traslucha para intentar entrar delante de la alemana, va a entrar la alemana. Uy, va. Ahí entra la española. Bueno, Alemania ya no es referencia, ahora hay que mirar a ver los barcos con Países Bajos, entre la embarcación española, ¿qué tiene que suceder para ser bronce, Ángel? Que Holanda sea décima, no nos quedan más opciones, que Holanda sea décima y última en esta regata. Bueno, España de momento sexta, vamos a esperar. La entrada de la embarcación holandesa, recuerden, si entra en décima posición, no. Va entra a ser Gran una Bretaña pena, en la séptima posición. Vamos a ver la trasluchada final de las neerlandesas con las francesas. A ver si se meten más barcos, va a meterse Francia por delante, pero no va a ser suficiente. Vamos a ver, novena posición para Países Bajos, para Francia, Países Bajos, Francia, Francia primero. Otra vez por un puesto, lo que le pasó en Río, y allí estaba Berta, otra vez por un puesto. Novena plaza para Países Bajos, octava para Francia, nos ha faltado un barco en medio. Mónica Zón, una pena, hemos perdido la medalla por un puesto, se nos va el bronce, Mónica. Sí, Manolo, una lástima porque la tripulación ha trabajado muy bien y esa penalización de la primera popa, piensa que han tenido que darte una vuelta sobre sí mismas, arriar el Jenaker, eso quien sepa de 49ers es una barbaridad después lo que han hecho recuperando, o sea, la embarcación española, una lástima, Manolo, porque nos ha perjudicado muchísimo esa penalización. Una penalización que nos deja sin medalla, Sofía, Teresa, Berta. Nada, os damos 10 minutitos, 15 de descanso, porque vamos a vivir a ver si los chicos nos quitan este mal sabor de boca que nos han dejado nuestras dos campeonas, Tamara Etxegoyen y Paula Barceló, que van a ser cuartas. Una pena, por un puesto no hemos ganado una medalla en vela. Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible. En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por